El día 19 tuvo lugar la ceremonia inaugural de la primera etapa de la obra de canal de riego de la provincia Hwanghae del Sur. Tomaron parte Park Bong-ju, funcionarios del sector y constructores de esta obra, junto con cuadros y trabajadores de la provincia. El premier Park Bong-ju, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido a los constructores y voluntarios que terminaron con todo éxito la primera etapa de esa obra. El remitente señaló que la primera etapa del canal de riego de la provincia Hwanghae del Sur es una creación de autoconfianza y autofortalecimiento, en que están condensadas la indoblegable capacidad espiritual y la inagotable fuerza de nuestro pueblo que avanza como ráfaga de viento, enarbolando la bandera de priorización del autofortalecimiento bajo la orientación del partido. Y es también un bien eterno de gran importancia en el desarrollo agrícola del país y la construcción del territorio nacional. Y valoró los méritos de lucha de los constructores y voluntarios que demostraron una vez más ante el mundo la firme voluntad de que Corea realiza incondicionalmente lo que decide y dieron un gigante paso en el cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido. Tras las palabras de inauguración del vicepremier y ministro de Agricultura, Ko In-ho, se escucharon intervenciones para tomar decisión.